¿De qué color es la tierra? Azul. ¿Y qué hay en la tierra? Esta es la tierra de este sistema solar. Así que no hay este planeta aquí, ni este planeta aquí, ni este planeta aquí. ¿Y dónde están los sistemas solares? ¿Y dónde está el sistema solar? Búscalo, pero búscalo como... Ahí está.